decíamos que el Malón de la Paz se retiró ya de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regresar a la provincia de Jujuy. Recordemos que estuvieron 4 meses instalados allí en la Plaza de la Valle frente a los tribunales de la ciudad, reclamando en contra de la constitución jujeña, de la reforma que planteó en su momento Morales. No obtuvieron respuesta alguna. Ninguna. Te diría que más bien estuvieron allí, de alguna manera pasaron desapercibidos por muchas personas, y sobre todo por gran parte de la dirigencia política. Pero queremos charlarlo mejor con Irma Puca. Ella es integrante del Malón de la Paz, a quien ya tenemos en comunicación telefónica y a quien le damos la bienvenida a Tengo Una Idea aquí en Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Irma? Bueno, buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme, ¿no?, a este medio de comunicación para poder dar esta información, lo que nos sucede, lo que está sucediendo ahora, lo que va a llegar a suceder con el tercer Malón de la Paz. Uh-huh. Bien, gracias a vos por atendernos. ¿Nos contás en particular lo que sucedió con, en principio, el retiro de ustedes de allí, de la Plaza de la Valle, de manera pacífica, con la decisión de volver a Jujuy y con luego la aparición de manera desmedida de la policía de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué ocurrió? Bueno, antes que nada, bueno, nosotros aquí en territorio provincial hemos decidido que los hermanos que estaban allá en la Plaza Lavalle, que se volvieran por varios motivos que realmente está sucediendo, que ustedes ya sabrán que tanto el gobierno provincial y nacional cerraron las puertas, no solamente al tercer Malón, ¿no?, sino que estamos hablando esto a nivel provincial y también lo que se vendrá a nivel nacional. Bueno, nosotros ya habíamos decidido que ellos volvieran en los primeros días de diciembre a territorio para poder armar otra gran lucha que se va a hacer de aquí de la provincia de Jujuy. Y bueno, lastimosamente llegó a sucedernos esto que ellos ya anunciaron en medio de prensa, diciendo que ya se iban a retirar. Claro. Lastimosamente no se pudieron retirar ahora ni a fecha por el motivo de que el colectivo se atrasó, se arruinó y bueno, no llegó, creo, el mecánico rápido y bueno, eso es lo que sucedió. Y en realidad nosotros estamos muy orgullosos porque nosotros sabemos que nadie nos corrió, ni nadie de la plaza, ni menos ellos con dar querer decir que ellos sí pueden desalojar a la gente. Yo creo que ellos en este caso se equivocaron porque el tercer Malón ya había, como ustedes saben, ya había anunciado retirarse de la plaza de la Valle. A ver si te comprendí bien, Irma, esto que contás de respecto a los medios de transporte para comenzar el regreso, ¿quiere decir que permanecen allí al día de hoy o ya se pudieron arreglar el colectivo y ya volver a Jujuy? No, sí, gracias a Dios se pudo resolver. Y bueno, cuando ya se estaban retirando, ya estaban pasando, solo estaban esperando el colectivo, entonces llegó la policía. Toda la policía es como decir, bueno, ahora desalojamos y todo. Y no fue así, sino que ellos ya se estaban retirando. Ya el colectivo le había dicho que llegaba entre minutos y bueno, ese es realmente lo que sucedió. ¿Hubo algún tipo de forcejeo, de intimidación por parte de la policía de Buenos Aires? Así fue. Algunos hermanos fueron empujados, bueno, algunos hermanos bastante dolidos porque estaban preparando su bolso. Claro. Fueron, la verdad, muy intimidados, ¿no?, en todo esto, porque en sí nos esperábamos en que ellos reaccionen de esa manera. Si vieron que ya se estaban preparando, yo creo que ellos no tenían por qué hacer eso, lo que hicieron. Como yo le digo, lo que ellos querían hacer notar a nivel nacional es decir, bueno, aquí nosotros hacemos lo que nos manda el gobierno. Yo creo que en este caso el gobierno que está actualmente ahora en el poder, creo que es gracias a toda la gente, ¿no?, que lo apoyó, y no es que él venga y tome decisiones a la manera que está haciendo. Yo creo que la Argentina no se va a quedar callada, ni tampoco amenace lo que amenace. Esto tiene que resolverse de una buena manera, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir por parte del Malón de la Paz, integrado por muchos territorios de allí de la provincia de Jujuy. Nos comentabas y le comentabas a la audiencia respecto a que se están reorganizando. ¿Cómo va a continuar la lucha? Bueno, nosotros tenemos un encuentro grande que va a ser en Purmamarca. Ajá. El día 21 a la noche estamos llegando a Purmamarca, el 22 vamos a estar ahí. El 23 estamos viniendo para la Puna Jujeña, que sería en Abrapampa. Ahí ya tomaremos decisiones que llegaría a pasar, ¿no? Yo creo que más allá de todo nosotros no se vamos a quedar quietos, porque es una reforma muy lamentable para todos y también ojalá que el gobierno nacional no piense hacer lo que pasó en la provincia de Jujuy. Claro, claro. Irma, después de estos 4 meses... por supuesto que no verdaderamente no fueron escuchados ni recibidos de la manera en la que ustedes esperaban, pero ¿qué balance podés realizar vos de esta experiencia que tuvieron, digamos? Bueno, más allá del balance que yo estoy, digamos que en sí todos estamos pensando, uh-huh. Es que es una verdadera lástima, como le decimos nosotros aquí, porque es increíble cómo el gobierno puede cerrar los ojos tan mal, o no sé qué acuerdo tienen ante las otras fuentes que no tienen nada que ver, que sabemos que nuestra riqueza están entregando, ¿no? A nivel internacional, ni siquiera están quedando aquí en el país, y sería muy bueno que esto no sucediera, y por eso es que nosotros luchamos, porque somos más de 400 comunidades que estamos en lucha. Y así que nosotros, como dijimos, no se vamos a dejar ni tampoco que lleguen a hacer lo que ellos están haciendo actualmente, ¿no? Con todo, en sí, en toda la República Argentina. Por eso es que nosotros decidimos de seguir haciendo estas reuniones para no dejar libre. El Malón de la Paz se va a cerrar un ciclo, o sea, uh-huh. Que vamos a poner otro nombre, ya no vamos a usar el Malón de la Paz, uh-huh. Le vamos a cerrar ahí el 23 de diciembre, uh-huh. Le vamos a cerrar para que no se use el nombre del Malón de la Paz. Uh-huh. Nosotros somos conscientes en que en sí nuestros hermanos no fueron pateados como lo hicieron con nuestros abuelos, ¿no? Claro. Pero sí, ya teníamos una retirada muy clave, un día muy clave y un horario clave, pero lastimosamente llegó a suceder esto. Claro. Por ese motivo nosotros vamos a cerrar el Malón el día 23 en la ciudad de Abrapampa para ver qué es lo que seguimos de ahí. ¿Y Irma, ¿y qué nombre le van a poner, si vos sabés o se puede comentar? Por ahora nosotros no tenemos un nombre exacto. Ajá. No lo tenemos, y eso se decide entre las 400 comunidades. Perfecto. Qué nombre va a llevar actualmente. Por ahora no tenemos exactamente qué es lo que va a llevar o cómo se va a llamar ahora desde a partir del 23 de diciembre. Uh-huh. Irma, Carlos te habla. En este avance, sí, digamos, del gobierno sobre las comunidades, tiene que ver el litio también, ¿no es cierto? La explotación del litio. Sí, así es. Eso es lo que más nos está afectando a nosotros. Sí. Es impresionante cómo están sacando, le están llevando todo, haciendo un proceso aquí en la Puna Jujeña, a donde ellos están dejando sin agua ya varias comunidades, a donde en la parte de Salina, a donde se está lastimosamente ya muriendo los animales, uh-huh. No hay agua, se están secando los lagos, están dejando realmente en la Puna, es algo muy triste lo que está sucediendo y no queremos que suceda, pero eso es lo que está pasando en Salinas prácticamente, y también los gobiernos que estaban sigue estando con el señor Morales, uh-huh. No están haciendo de las comunidades, están haciendo que ellos tengan la posibilidad de entrar, en que vaya la policía, los desaloje, los saque de casa, y bueno, está pasando muchas cosas y nosotros tratamos de que no suceda eso, pero estamos en un lugar y ya lo está haciendo otro lugar, está haciendo caminos por donde no debe hacer y por donde jamás se hizo, claro, sabiendo que ellos hicieron un relevamiento territorial grande, a donde ellos ya saben a dónde está la riqueza de acá de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Irma, sí. Perdón. Sí. No, con respecto a la Plaza Lavalle, digamos, ustedes realmente, porque ahora describen como que molestaban a al público para circular, a la gente. No es así, ustedes estaban en una forma pacífica, tranquila, no ocupaban tanto lugar, ¿no es así? Sí, exactamente. Nosotros no ocupamos lugar, siempre le mantenemos limpio, más se acercaron la gente que va a hacer la limpieza, nos dijeron felicitaciones, la verdad que las veces que hubo aquí estas cosas, era todo sucio, era todo increíble, pero esto está re limpio. Cuando ustedes se vayan va a volver a crecer todo lo que es el pasto y todo. Era eso lo que nosotros teníamos parte de los que hacían la limpieza, ¿no? Claro. De la Plaza Lavalle, ellos decían, la verdad, nos dejaron unos tachos donde se limpiaba todos los días y tres veces al día donde limpiábamos nosotros. Y como nosotros, como decíamos ahí, nosotros cuidamos lo que es el agua y la vida, en este caso lo que es muy importante es el agua. Entonces ahí siempre se mantenió limpia la plaza, nosotros nunca tuvimos un problema ni nada, es más, es impresionante como la gente de uno o dos personas hablen eso y se cuesta un rumor grandísimo cuando miles de personas iban y nos felicitaban, nos decían que no bajemos los brazos, tanto escuelas primarias, secundarias y las universidades, donde decían por favor que no dejemos la Plaza Lavalle porque tienen que ganar esta lucha, porque nosotros somos el futuro de nuestro país. Uh-huh. Irma, te agradecemos mucho tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea, y por supuesto que nos mantendremos en contacto contigo, porque estamos preocupados y al mismo tiempo nos interesa qué pueda llegar a suceder allí en Jujuy con el interés económico sobre la explotación del litio y cómo eso influye directamente sobre los territorios y sobre las comunidades originarias. Así que te mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza y bueno, que continúe la lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y aquí lo voy a estar esperando, no tengo ningún problema de comunicarme con ustedes, ojalá que sea ya para saber ya cuándo, qué nombre lo vamos a poner, ¿no? Después de esto del tercer malón. Dale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, Irma, un abrazo grande. Sí. Pasó por Tengo Una Idea Irma Puca, integrante del Malón de la Paz, describiendo cómo se desarrolló el retiro, en principio, del Malón de la Paz, la decisión en conjunto de regresar a Jujuy, pero luego, bueno, apareció la policía como para darse el gustito, ¿no?, de desalojar.